desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Este blues que estamos escuchando se lo dedicamos principalmente a los que vienen en automóvil disfrutando en estos momentos el brillo de las luces de la gran ciudad. Así se llama este blues, que lo interpretan Jimmy Rogers y Taj Mahal. Ahorita les platicamos por qué lo pusimos y por qué iniciamos con ello. Bueno, saludamos con mucho gusto a Juan Guillermo Romero, que está hoy con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda en esta noche, que es la noche número 17 del mes de mayo del año 2017. 17 de mayo del 2017. Una temperatura que anda por los 24 grados en estos momentos aquí en Xalapa, en el centro de la capital del estado de Veracruz, donde transmitimos en el 90.5 de Radio Universidad Veracruzana en FM, por supuesto. Y bueno, efectivamente estamos escuchando un blues con Taj Mahal y Jimmy Rogers, principalmente porque, como ustedes saben, iniciamos con las efemérides musicales del día. Un día como hoy, el 17 de mayo, pero de 1942, nació este cantante y guitarrista de los Estados Unidos, Henry Sinclair Fredericks, mejor conocido como Taj Mahal. Él se puso así, este apodo muy especial, muy místico de alguna manera, ¿no? Es toda una leyenda del blues, del reggae y también de otros ritmos que fue funcionando, como el hawaiano, el calipso, el sideco. Estamos escuchando esa grabación que es sensacional de blues con Jimmy Rogers, que se llama así, las luces de el brillo de las luces de la gran ciudad. Sobre todo si vienen, por ejemplo, por ahí, por las vigas, ¿no? Se ve Jalapa, se empieza a ver por esas zonas. Bueno, los que vienen por la autopista tradicional, porque por el libramiento no, ya no se nota Jalapa. Pero luego, pasando las vigas, ya se empezaba a ver ahí, sobre todo a estas horas, el brillo de la ciudad de Jalapa. Entonces, de alguna manera, pues va este blues dedicado a todos aquellos que van en el camino, que van, andan en su automóvil, el cual este noticiero tiene mucho auditorio en los automóviles. Saludamos a todos los que van en su auto y en los taxis también. También nos escuchan algunos taxistas. Y felicitamos a esos taxistas por escuchar a Radio Universidad Veracruzana. Oigan, viene un problema aquí para Jalapa. Yo no sé si de por sí no tenemos en qué entretenernos, ¿verdad? Pues ahora parece que viene por ahí otro problema. Y por ahí se tiene siempre como en el escritorio un proyecto para poner un gasoducto en esta ciudad. Va a pasar un gasoducto por esta ciudad si es que se aprueba. En estos momentos el cabildo jalapeño está sesionando aquí a una cuadra de Radio V. Están sesionando para aprobar la construcción de un gasoducto que pasaría por Jalapa para abastecer a una empresa que está en Coatepec, que se dedica a las cuestiones de la leche en polvo y todo. Ustedes ya saben cuáles, ¿no? Bueno, el proyecto de este gasoducto pasaría por la avenida Lázaro Cárdenas, por la avenida Murillo Vidal, sería por el circuito Presidentes. Entonces, imagínense usted qué se necesitaría hacer para que empiecen a construir el gasoducto, que calculan que serían entre 3 o 4 años aproximadamente lo que llevaría a la construcción. Necesitarían abrir, pues, Lázaro Cárdenas, Murillo Vidal, Circuito Presidentes, y de ahí, pues, para hacia Coatepec, obviamente hacia la carretera, ¿no? Entonces, algunos proponen que el trazo sea una especie como de libramiento, que no pase por Jalapa en todo caso, pero dicen que sale muy caro, tendría que comprar terrenos y sale más barato destruir las calles de la ciudad para poner un gasoducto. Entonces, en estos momentos se está discutiendo, y la pregunta es por qué hasta este momento se hace esta propuesta ya para el cabildo, cuando va a acabar el ayuntamiento. Y bueno, y algo que afecta evidentemente a los vecinos de Jalapa, a todos los que habitamos en esta ciudad que cada día es más caótica, que tiene más automóviles, que tiene más tránsito, y además por cuestiones de seguridad ambiental y de todo lo que tenga que ver alrededor, pues tendría que haber una consulta. Yo me imagino que debe haber una consulta ciudadana para ver si la mayoría está de acuerdo o no que pase un gasoducto por Jalapa. Entonces, ya este tema ya se había comentado, algunos habían discutido, hubo muchas protestas para decir que no, pero de nueva cuenta sale a relucir, pues, este proyecto, y justo en esos momentos está sesionando el cabildo para ver si se aprueba o no la construcción de un gasoducto aquí en Jalapa. Así es que habrá que estar pendientes, y yo, sobre todo, más allá de los intereses que necesariamente acarrean esos proyectos, pues habría que pensar sobre todo en el bienestar de la ciudad, el bienestar de los ciudadanos. Yo creo que eso es lo que debemos de pensar primero. Pero bueno, ya veremos qué sucede el día de hoy en esta sesión en el Ayuntamiento de Jalapa. Mientras, nosotros vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios conmemorará la lucha contra la homofobia y la transfobia. La enseñanza del arte debe garantizarse en la formación infantil, esto lo dijo la Franco Marchelletti al participar en las jornadas universitarias sobre música y política organizadas por el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. La Universidad Veracruzana premió a sus mejores coros universitarios. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con María José García Oramas, coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, y con Dalia Xiomara Ceballos, coordinadora de Género de la Universidad Veracruzana Intercultural. Ellas nos van a hablar del Congreso Internacional sobre Igualdad Sustantiva en las Instituciones de Educación Superior 2017. Y también platicaremos con Kiovasca Herrera, quien nos platicará de una exposición fotográfica que se inaugura en el Centro Recreativo Jalapeño. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos, números telefónicos de Radio UV, que son el 817-5115 y el 817-5117. Para tener en cuenta. La Universidad Veracruzana, a través de la coordinación de la Unidad de Género y el Centro de Estudios de Género, desarrollará diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia. El 17 de mayo, un día como hoy justo, pero de 1990, se eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Fíjense nomás cuántos años pasaron en esta humanidad para que hasta 1990 un grupo consciente decidiera que la homosexualidad no es una enfermedad mental. Eso fue en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, y es por ello que en esta fecha anualmente se conmemora la lucha contra la homofobia y la transfobia, con el objetivo de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. El próximo lunes 22 de mayo, la coordinación de la Unidad de Género, bajo el título Día Internacional de la Lucha contra la Homo-Lesbo-Transfobia, desarrollará una jornada de actividades en la Facultad de Psicología. La primera de ellas será a las 11 de la mañana, en el auditorio de esa entidad académica, con una mesa de trabajo en la que van a participar Natalia Fiorentini Cañedo y Gladys Villegas Morales. Ahí mismo, a las 13 horas, se presentará el Consejo Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Jalapa. A las 5 de la tarde, en la explanada de la Facultad de Psicología, se expondrá Sexo Lésbico, de Elena Neme, y van a desarrollar también un conversatorio en torno a esta obra. A las 6 de la tarde, en el mismo espacio, se llevará a cabo la lectura dramática Recorriendo el Limbo, por Melina y Christopher Juárez Reyes. La última actividad del lunes será a las 19 horas con un performance cultural protagonizado por Silvia Susana Jácome, intitulado Más allá de la chica danesa. Entonces, seguramente habrán visto esta película, ¿no? A casi 100 años de Lili Elbe, en la explanada de la Facultad de Psicología. Y también, como parte de estas jornadas, habrá consultas psicológicas gratuitas el lunes de 11 a 13 horas y de 5 de la tarde a 20 horas para quienes lo deseen. Esto será allá en la Facultad de Psicología. Por su parte, el Centro de Estudios de Género se sumó también a esta conmemoración con una serie de actividades que van a iniciar, que ya iniciaron, mejor dicho, desde el 11 de mayo, y van a continuar los días 24 y 31 de este mes, bajo el título Día Internacional, Nacional y Estatal de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia. Para ello, el próximo miércoles 24, en el Salón Azul de Humanidades, se va a proyectar de 11 a 14 horas la película Moonlight, con los comentarios de Silvia Susana Jácome, bajo la moderación de Yeisira Jacqueline Dorantes Carrión. El miércoles 31, la actividad también se va a desarrollar en la misma sede, es decir, allá en el Salón Azul de Humanidades, y va otra vez a presentarse el performance Más allá de la chica danesa, a casi 100 años de Lili Elbe, por Silvia Susana Jácome, y esto va a ser moderado por René Cancino Barbuzón, del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 14 minutos. Coordinadora, ¿no? Es la coordinación, dije, centro. Bueno, estamos justo con María José García Oramas, quien coordina precisamente la Unidad de Género. ¿Cómo estás, María José? Buenas noches. Buenas bienvenida. Noches, Germán. Gracias, como siempre. Y también con Dalia Xiomara Ceballos. ¿Cómo estás, Dalia? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Germán. Buenas noches. De alguna manera, pues tienen que ver con el tema, pero vienen a platicar otra cosa, ¿no? Sí, claro, que bueno que coincidimos con estas actividades que también estamos haciendo por el Día Internacional contra la Homo-Lesbo-Transfobia, pero además, pues ahora queremos platicar y de una convocatoria que queremos dar a conocer, que es para un congreso internacional que vamos a llevar a cabo aquí en la universidad, que se llama Igualdad Sustantiva en las Instituciones de Educación Superior, y en el cual convocamos con la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, que se llama RENIES, que conforma a más de 50 unidades de todo el país en el tema de igualdad de género. Así es, y en este caso participa también la UBI, la Universidad Veracruzana Intercultural, ¿no? Así es, formamos parte del Comité Científico de Congreso Internacional, y bueno, estamos colaborando muy de cerca con la unidad de género, casi de su creación. Así es. ¿Y así qué es. Va a haber en este encuentro? Pues mira, este es un encuentro en que vamos a generar un intercambio en torno a qué es la igualdad sustantiva en las instituciones de educación superior. Es decir, cómo es que una institución de educación superior puede ser efectiva en términos de igualdad. Y entonces, para esto vamos a tener distintos... Y claro, el resultado de estas reflexiones y de estas mesas pues será no solamente un trabajo académico en términos de la producción de una obra colectiva, sino sobre todo la posibilidad de generar modelos de igualdad y generar políticas institucionales a favor de la igualdad en las universidades, en las instituciones de educación superior. Es un tema muy reciente para las universidades. Es correcto. No se ha venido tratando, ¿no? De hecho, el trabajo, yo creo que particularmente está en la UNAM y en la UB. Mira, hay varias universidades que han avanzado en esta línea, desde luego la UNAM, pero también hay otras a nivel regional. La Universidad de Yucatán tiene bastante trabajo, la Universidad de Sinaloa, de Sonora. Hay varias, pero digamos que entre todas es las que estamos trabajando en conjunto, pues para generar un modelo o modelos, ¿verdad? Porque cada realidad es distinta, de que nos generen indicadores, pistas, maneras de poder hacer efectiva la igualdad en las universidades. A lo mejor suena exagerado, pero yo creo que no tiene ni 10 años que escuchemos de unidad de género. No, para nada. En las instituciones, mira, te puedo contar que yo fui trabajadora y estuve en la unidad de género de la UNESCO, que fue de las primeras unidades de género, y te estoy hablando del año de 1996. Y a partir de todo el CEDAW y de todas estas, se empezaron a hablar de que había que transversalizar el género a través de unidades de género, a través de que las instituciones empezaran a tener estas unidades. Y bueno, así es como empezaron a tener primero el Instituto Nacional de las Mujeres, después los institutos estatales y municipales, y después las unidades de género en todas las instituciones, ¿no? Y Dalia, aquí la UBI, pues como ya habíamos dicho ahorita, qué bueno que se sume, ¿no? Porque también es importantísimo que son 4 sedes las que tiene la UBI, ¿no? Sí, son 4 sedes. Tengan esa representación. Pero también tenemos, sedes o unidades académicas en los campos urbanos de que tiene la UBI. Y lo que hacen justo es eso, funcionar como una bisagra o como un puente entre las sedes regionales que están en zona rural indígena y los campus urbanos y semiurbanos. Y bueno, a nosotros especialmente nos interesa en esta ocasión el abordaje de la igualdad sustantiva, justo por lo último que decía María José, ¿no? Se apuesta por la construcción más que de un solo modelo, de modelos en plural, ¿no? Modelos de igualdad, debido a que pues reconocemos que cada región y cada universidad, cada instancia tiene características muy específicas. Para el caso de la UBI nos queda muy claro eso, y eso es lo que creo que nosotros como intercultural pues estamos aportando, ¿no? Una mirada pues que está complejizando esta noción de igualdad, ¿no? Que estamos entendiendo por igualdad, iguales a quién. ¿Quién define qué es eso de igualdad, ¿no? Entonces, bueno, un poco por allí va este espacio que se está generando desde la RENIES y la Universidad Veracruzana, pues para que nos sentemos a dialogar y bueno, pues se construyan políticas institucionales pues más sensibles, pero también con posibilidades de transformación más reales, más cercanas a las condiciones de las mujeres y hombres de carne y hueso, ¿no? Que trabajamos en las IES. Hablan de igualdad sustantiva, este concepto, ¿cómo lo podemos definir? Pues mira, es como le pasa a la democracia, ¿no? Que la defines con o sin adjetivos, ¿no? Entonces, aquí el adjetivo sustantivo hace apelación a que sea real, ¿no? A que sea efectivo, a que lo sientas como una sustancia, ¿no? Real en la vida cotidiana, ¿no? Y a eso estamos apelando, ¿no? A que no sea algo totalmente abstracto, sino que se pueda identificar en el bienestar de las personas, ¿no? Y desde luego, La UBI ha sido un aliado fundamental para la coordinación de género desde su creación. Prácticamente sin la UBI no podríamos haber generado todas estas acciones, porque a sus representantes regionales y a sus sedes, pues son a donde hemos llegado, ¿no? A través de esta alianza, que se da de hecho de manera formal en el programa estratégico de la universidad, donde se promueve la igualdad y la interculturalidad, el respeto a la igualdad y a la interculturalidad. ¿Quiénes pueden participar en este congreso? Pues está abierto a cualquier académico, académica que esté interesado en trabajar o que ya esté trabajando estos temas, pero también está dirigido a quienes pertenecemos a instituciones de educación superior que estamos en las redes que tiene la NUYES registradas o no, en este caso a la Red Nacional de Igualdad de Género. Pero también, por supuesto, está abierto a la participación de estudiantes de posgrado y personas que, aunque no estén en posgrados, estén interesados en trabajar concretamente en la igualdad en el ámbito educativo. Para participar en ese congreso, ¿qué se necesita? Bueno, pues se necesita enviar un resumen que apele a alguno de sus ejes temáticos, que es el de igualdad sustantiva, que ese tiene que ver con que se entiende cuál es el concepto de igualdad de género, la exploración de las condiciones de posibilidad para su ejercicio, derechos humanos relativos a masculinidades, feminidades, diversidad sexogenérica y estos modelos, diversidad de modelos de igualdad. Hay otro eje que es la corresponsabilidad en la vida familiar, profesional y laboral. Este eje alude a cómo las mujeres y los hombres en la vida académica concilian, se corresponsabilizan en las distintas tareas que hoy en día ejercen hombres y mujeres. No solo es la vida profesional, sino también es la vida familiar y la vida laboral. Okay. Ese es otro. Otro es cuáles son las posibilidades de sensibilización a las comunidades universitarias en estos temas, qué estrategias se pueden llevar a cabo para el uso del lenguaje no sexista, para la no discriminación y la inclusión de personas con orientaciones sexuales diversas, como esto que acabamos de hablar de este día contra la homolesbotransfobia, para promover una cultura de igualdad de derechos humanos. Y finalmente, el último eje es la violencia de género en el ámbito laboral y académico, y estos son pues la identificación de todos los actores, contextos, modalidades de violencia que se dan al interior de las IES, en casos concretos los protocolos para atención de casos de discriminación, acoso y hostigamiento sexual, las formas de acompañamiento y asesoría, y por último el origen multifactorial de la institucionalización de la violencia en las instituciones de educación superior. ¿En dónde se pueden inscribir? ¿Dónde pueden tener más informes? Pues tenemos una página de registro al que pueden acceder a través del portal de la Universidad Veracruzana. Se dirigen a la página de la Coordinación de la Unidad de Género y allí aparece un link, es www.v.mx.uge, en general y en Congreso Internacional. Allí vienen los ejes temáticos con una descripción más amplia de cuáles son los temas a los que alude cada eje. Y también, los criterios para enviar sus resúmenes, ¿no? Uh-huh. Tenemos una apertura para que puedan participar como máximo 4 personas por ponencia. Y hasta el 2 de junio es la fecha límite de entrega para los resúmenes. El 30 de junio vamos a estar notificando quiénes fueron aceptados, de acuerdo al comité científico. Y bueno, pues nos gustaría mucho recibir sus participaciones. De hecho, queda poco tiempo, 15 días prácticamente. Sí, ¿no? Queda poco tiempo. Fíjate que lanzamos la convocatoria ya hace un par de semanas. Pero bueno, la cultura nacional siempre es dejar casi para como dicen, las 12 horas meridiano, ¿no? Para presentarlos. Pero seguro el viernes 2 de junio estarán recibiendo varios trabajos. Seguro, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Seguro. Y repiten la fecha, ¿cuándo se va a realizar este congreso? Así no lo hemos dicho. Sí. Se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Jalapa los días 28, 29 y 30 de agosto de 2017. Tenemos también algunos ponentes internacionales, sobre todo uno por cada uno de los ejes temáticos, ¿no? Y bueno, yo creo que va a estar interesante y pues ojalá que la gente nos envíe sus propuestas. Además, estos trabajos, este congreso nos demuestra cómo este proyecto se viene fortaleciendo en esta universidad, viene tomando una fuerza impresionante, ¿no? Pues eso queremos, justamente, ¿no? Ir consolidando las acciones que hemos llevado a cabo, ir pudiendo aglutinar esfuerzos, ¿no? Claro. Y avanzar, ¿no? tanta falta que hace, ¿no? Hoy sí. Sin duda alguna. Así hay es. Una tarea inmensa para encontrar precisamente esta igualdad sustantiva en la sociedad, ¿no? Así es. Sí, bueno, el evento que acabas de mencionar hace un momento, antes de que habláramos del Congreso, es también parte de estas acciones, ¿no? Claro. Que la misma coordinación o el Centro de Estudios de Equidad de Género también están participando. Entonces, bueno, pues... Perfecto. Esperamos que puedan acompañarnos y participar con nosotras. Muy bien. Entonces, muchas gracias, María José García Oramas. Como siempre, tus aportaciones son buenas, ¿no? Coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Y Dalia Xiomara Ceballos, coordinadora de Género de la Universidad Veracruzana Intercultural. Muchas gracias. Gracias a ti, Germán. Recorrido por el campus. Lanfranco Marchelletti, director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, planteó la necesidad de que la enseñanza del arte esté inmersa en la formación infantil y por esa razón la clase política, como representantes de una comunidad, debe ser consciente y sensible al respecto. La primera conferencia de las Jornadas Universitarias sobre Música y Política que se inauguraron en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación hoy, este día, a través de una videoconferencia, el músico brasileño señaló que la mayoría de las instituciones musicales subsisten con ayuda del Estado, lo cual crea una relación entre arte y política muchas veces nada fácil. Lanfranco Marchelletti lamentó que en la actualidad el arte no se enseña en la escuela a los niños y jóvenes como algo esencial. Pues como ejemplo, el hecho de que le den prioridad a otras materias como matemáticas, español o literatura, en vez del arte, es un ejemplo de ello. En contraste, en países como Estados Unidos de Norteamérica, las orquestas reciben financiamiento del gobierno, pero también de empresas e instituciones, situación que no ocurre en otras naciones como en México. En América Latina, por ejemplo, es muy difícil porque pensamos que como ciudadanos no nos corresponde eso, sino al gobierno y a los políticos. Por lo tanto, si un político no tiene conocimiento de la importancia de las artes en general, naturalmente ese tema no será una prioridad. En ese sentido, destacó Lanfranco Marchelletti, que son los músicos quienes deben entender esa importancia y su aporte a la sociedad. Expresó que si alguien cerrara una orquesta, muy pocas personas saldrían a la calle a protestar por ello. Al contrario, lo que sucedería si prohibieran el fútbol o el carnaval, por ejemplo, en Brasil, y también hay que poner el caso de Veracruz, imagínese usted que digan, se suspende el carnaval de Veracruz, entonces la gente saldría a protestar, ¿no? Porque representa lo que las personas quieren. En su exposición, Lanfranco Marchelletti se refirió a la pérdida de la espontaneidad del público en los conciertos de música clásica, ya que anteriormente aplaudía y se emocionaba antes, tal y como lo hacen en un concierto de Madonna o del extinto Michael Jackson. Se perdió esa espontaneidad, dice Lanfranco Marchelletti, como si fuera una cosa de élite, solo para personas inteligentes la música sinfónica, lo cual es un engaño enorme. Atribuyó este hecho a que quienes no escuchan música clásica tienen miedo de asistir a un concierto porque piensan que no van a entender y se sentirán menos que los otros. Y esto ocurre porque nunca formó parte de su educación. Eso es algo muy importante, ¿no? A veces no tenemos esa educación desde pequeños, entonces obviamente pensamos que la llamada música clásica no nos va a gustar. Sin embargo, como dice Lanfranco Marchelletti, hay que tener muy en cuenta que la música clásica o la música sinfónica no es popular. No fue escrita para bailar, a excepción de algunos valses. Pero sí tenemos una música que fue escrita con un lenguaje que debería llegar a todo el mundo, como por ejemplo la Quinta Sinfonía de Beethoven. Lanfranco Marchelletti agregó que la música no es un arte que se tenga que estudiar para ser parte de él. Generalmente las personas que acuden a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa vieron nacer su gusto durante la infancia, cuando asistían acompañados del abuelo, del padre o del tío. Marchelletti, quien cursó sus estudios musicales en Austria, aseguró que el arte es un camino muy importante para ser feliz, como el hecho de leer un buen libro, ver una película o escuchar una gran melodía. Confío que algún día en las escuelas los niños escuchen de sus maestros quién fue Beethoven o Tchaikovsky y se deleiten precisamente con la música. De hecho, los conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa pues tienen esa intención, y cuando los niños tienen acercamiento a la Orquesta Sinfónica de Jalapa a través de los conciertos didácticos, quedan realmente fascinados de escuchar esos sonidos. Previo a esta conferencia, que se dio en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, Alfonso Colorado, coordinador de las Jornadas Universitarias sobre Música y Política, inauguró este evento que concluye el próximo viernes 19 de mayo. Le acompañaron José Luis Martínez Suárez y Maricel Hernández Palacios, directores generales del Área Académica de Humanidades y de Difusión Cultural, respectivamente. Alfonso Colorado destacó que estas jornadas están dirigidas a la comunidad musical de la ciudad de Jalapa, que ejecutan jazz, música clásica, son jarocho, huapango, huasteco, rock y muchos otros géneros. Son en estos momentos las 20 horas con 30 minutos. Vínculos. Bueno, ahora sí espero decirlo bien, ¿no? Jobs Carrera, ¿qué tal? Ay, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Bienvenida a Voz Universitaria. ¿Va a haber una exposición fotográfica? Así es, va a ser este viernes, 19 de mayo, a las 6 de la tarde, en el Centro Recreativo Jalapeño, todos cordialmente invitados. ¿De qué trata esa exposición fotográfica? Mira, es una exposición de amaneceres, atardeceres, del último viaje que hice a Perú, de Machu Picchu, de Tula, Hidalgo, Pachuca y San Miguel de Allende. Es fotografía paisajista. Fotografía paisajista, así es. ¿En color o en blanco y negro? Es en color. De hecho, colores muy vivos, muy muy alegres y de una perspectiva que yo veo la vida. Entonces, es una obra con mucho amor y con mucho cariño para el público en general. Quien guste asistir, bienvenidos. Qué bueno, porque luego perdemos ya la sensibilidad, la perspectiva de nuestra naturaleza. Así es. O perdemos la perspectiva de los amaneceres, de los atardeceres, ¿no? Así es. Es lo que yo quiero también proyectar. Quiero proyectar la belleza en la vida y que siempre, pues, hay mucha gente que siempre está preocupada, que viene manejando o que viene con el tren de vida de tantas preocupaciones. Y quiero también demostrar que la belleza está ahí, ¿no? Para que la lista para observarla y vivirla y también proyectar eso, ¿no?, a las personas. El caso de Machu Picchu, ¿cómo es la luz del sol ahí? Sí, fíjate que yo fui, es el primer viaje que he hecho sola, y fui precisamente porque mucha gente me decía que se sentía mucha energía por ahí. Entonces fui, es un viaje muy largo, son muchos vuelos de avión, tren y camiones y mucho caminar. Y mucha altura. Y muchísima altura. De hecho, Cusco son 3.500 metros de altura. Pero ya estando uno ahí, de verdad siente uno mucho la energía que se encuentra en las piedras, ¿no? Y aparte es un lugar muy espiritual. Entonces a mí, yo cuando fui, yo dije, uy, de aquí soy. O sea, la gente es muy, muy espiritual. Entonces, feliz de la vida. Fue una semana increíble. ¿Qué te tocó ver amaneceres, atardeceres? Sí, de hecho traigo fotografías de ahí, de hasta arriba de Machu Picchu, de lo que es la piedra, ¿no? Porque también me tocó ver la piedra sagrada, la famosa piedra sagrada que está colocada con los puntos de las estrellas y todo esto. Y increíble, yo creo que volvería muchas veces a ese lugar, está muy, muy bonito. De hecho, los incas tenían un respeto y una adoración al sol muy especial, ¿no? Exacto. Es un lugar que ellos veneraban mucho a la Pachamama, que era la madre tierra. Entonces, claro. yo fui a ver por qué. Yo quería ver por qué se sentía y qué era lo que los demás decían, ¿no? Y efectivamente, es un lugar muy, muy increíble. Y cada parte del planeta tiene su encanto, así es, ¿no? Así por ejemplo, es. Aquí lo que mencionabas de Tula, en la zona de Tula, Hidalgo. Así es, sí, sí, que fui a ver a los gigantes, gente, ¿no? Los atlantes. Los atlantes. Yo también, yo creo que me atrae mucho lo que es la arqueología y, bueno, obviamente los paisajes y la manera en que yo veo la vida y las cosas. Y, de hecho, en la habitación también hay una fotografía que representa mucho lo que yo veo en la vida y es lo que yo quiero proyectar, ¿no? Y Araceli Frisione, la presidenta de Veracruz por el Arte, me invitó, me impulsó, me apoyó mucho y me dijo, no, que esas fotografías hay que sacarlas a la luz. Y fue por eso que con el apoyo de ella y de muchas personas decidí hacer la exposición, mi primera exposición fotográfica. Le mandamos un saludo a Araceli Fichones. Sí, amiguita, saludos, te quiero. Nos está escuchando, y a Juan Arenas también, saludos. Ay, saludos. Que se están escuchando. Muchas gracias. Siempre se les aprecia, ¿no? Así es, claro, con mucho gusto. Y claro qué bueno que se hacen estos trabajos de de apoyo a la fotografía. Esto va a ser en el Centro Recreativo Jalapeño. En el Centro Recreativo el próximo, este viernes, ¿sí, ya, verdad? 19, a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Y también quiero decir que es una obra a beneficio de los enfermos con cáncer. Yo quise hacer esta obra porque, más que nada, estoy mostrando mi arte y también mostrar que también se puede apoyar a otros. Entonces, es una obra con mucho amor. En ese caso, ¿se venden las fotografías? Exacto, van a ser 29 fotografías en tres formatos y una parte de las ventas las pienso donar a los enfermos con cáncer. Ah, está bien. ¿De qué tamaño son las fotografías? Son en tres formatos de 45x50, 45x90 y 1m por 91.4 centímetros. Más grande. Sí, de hecho las fotografías están montadas en material de canvas, de tela fotográfica canvas. Y son en bastidor, entonces están muy, no es porque sean mías, pero sí están muy bonitas, quedaron muy bonitas. No, pues sí, me imagino que sí. ¿Y se venden así como están en exposición? Así es, claro. Perfecto, ¿no? Claro, está muy bien. Claro, sí. Eso está muy bien, sobre todo ya pensando que es para ayudar a los niños con cáncer, pues así es una buena opción, ¿no? Claro que sí, cordialmente invitados, no falten, sean puntuales, lleguen a las 6 de la tarde. Sí, además la tarde se presta, ¿no? Sí, está súper rica también. La tarde ahorita con ¿dónde naciste? Fresca. Yo soy de aquí, de Jalapa. De Jalapa. Aquí de Jalapa. ¿Y dónde estudiaste fotografía? Estudié en una escuelita a los 18 años y quiero platicar una anécdota mío porque yo empecé con una cámara muy sencillita. Yo no usaba cámaras profesionales, las famosas reflex, y revelábamos lo que era la fotografía analógica. Y recuerdo perfectamente que el maestro nos pidió un trabajo de lo que quisiéramos. Y yo hice un trabajo con mi camarita, yo revelé y me gané el primer lugar en fotografía artística en blanco y negro a esa edad. Luego me casé y tuve a mis niños y dejé la fotografía muchos años. Y de repente algo me movió, no sé qué fue, empecé a tomar fotografías y fue por eso que le platiqué a Araceli Frisioni mi interés por enseñárselas y fue que me dijo ella que yo tenía que hacer esta exposición. Mira, qué bien. Sí. Esa fotografía con la cual ganaste tu primera participación en un concurso, ¿de qué era? ¿Cuál era el tema? Se llamaba Cruces y Panteones. Ajá. Sí, yo me metí a los panteones. De aquí de Jalapa. De no, los alrededores, me atraía mucho lo que eran Los Ángeles. Ajá. Y las cruces, y hice un trabajo muy parecido, fíjate, al que tengo ahorita. Yo creo que tenía esa perspectiva de toda mi vida, ¿no? Esos contraluces y esos amaneceres con contraluces con los árboles. Siempre me ha traído mucho, yo creo que más que nada como tipo espiritual. Muy bien. Sí, muchas gracias. Los invitamos para que vayan este viernes. Este viernes 19 a las 6 de la tarde en el Centro Recreativo Jalapeño. Nos vemos por allá. Así es. ¿Tiene algún nombre de la exposición? Sí, se llama Belleza Exterior. Belleza Exterior. Así es. Muy bien. De Kiopska Herrera. De Kiopska Herrera. Perfecto. Muy muchas bien. Gracias. Con mucho por la gusto, invitación. Kiopska. Igualmente, gracias. Bien, invitados todos a la exposición. Claro que sí, invitadísimos todos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Arte y cultura. Bueno, la semana pasada, el pasado fin de semana, se realizó aquí el concurso de foros de coros universitarios, que ha estado muy bueno, por cierto, ha tenido una participación cada vez mayor. Bueno, el año pasado se realizó, este es el segundo, y ha tenido una buena aceptación por parte de la comunidad universitaria, donde han demostrado pues que son buenos para cantar precisamente. Entonces las autoridades de la Universidad Veracruzana reconocieron el esfuerzo de los 232 participantes que conformaron los 11 ensambles que compitieron en el segundo Festival de Coros Universitarios y otorgaron premios a los tres primeros lugares de las dos categorías establecidas, así como también menciones honoríficas. Eso está muy bien porque pues como participaron coros el año pasado de profesionales y también amateurs, pues era muy importante hacer una separación para que hubiera categorías diferentes. En la sala anexa del Centro Cultural Tlacna, con la presencia de autoridades universitarias y del Comité de Honor del Festival, se efectuó la ceremonia de premiación luego de tres días en los que prevaleció un espíritu de unión por el arte y gracias al trabajo conjunto de la Dirección General de Difusión Cultural y el Área Académica de Artes. Los miembros del jurado, que fueron Betania López Sánchez, quien es directora del coro de la UB, Richard Siwi, destacado compositor y premio al decano UB 2007, José Patricio Mendoza Morales, profesor del Centro de Iniciación Musical Infantil, y Eduardo Soto Millán, director de grupos artísticos de la Difusión Cultural de la Dirección de Difusión Cultural de nuestra Casa de Estudios. Ellos fueron los jurados y deliberaron los siguientes resultados. En la categoría A, que está dirigida a alumnos, egresados, maestros y trabajadores de cualquier entidad de la institución, recibieron mención honorífica Marco Antonio Valenzuela Mendoza, director del ensamble Bacanale de Jalapa, en tanto que Javier Varela Aguirre, responsable del coro regional UB Orizaba Córdoba, fue nombrado como el mejor director. Los grupos destacados fueron en tercer lugar, estamos hablando de la categoría A, es decir, alumnos, egresados, maestros y trabajadores. El tercer lugar fue el proyecto Mixcoacali de Jalapa, dirigido por Marco Antonio Valenzuela Mendoza. El segundo lugar fue el ensamble Ifuber de la región Veracruz, dirigido por Guillermo Rodríguez Santiago. Y el primer lugar lo obtuvo el coro regional UB Orizaba Córdoba, bajo la dirección de Javier Varela. En la categoría B, que contempló alumnos, egresados y maestros de la Facultad de Música, el primer lugar fue para el coro Veracanto, bajo la dirección de Noel Josafat García Melo. El lugar número 2 fue para Vox Populi Project, bajo la batuta de Julio César Morales Pineda, y la tercera posición la ganaron los integrantes del conjunto Chorus Altus, dirigido por Noel Josafat García Melo. En esta misma categoría recibieron mención honorífica Julio César Morales Pineda, director del coro Vox Populi Project de Jalapa, y Noel Josafat García Melo, titular del grupo Chorus Altus de Jalapa, que fue distinguido como el mejor director. Son las 20 horas con 42 minutos. Los reconocimientos fueron entregados por la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien destacó que hoy más que nunca, dada la situación social que impera, es fundamental que la formación de los universitarios sea integral y nada mejor que el arte para sensibilizarlos. Todo esto va en concordancia con lo que decía hace un momento en su plática Lanfranco Marchelletti. La importancia de estar siempre conectados con el arte, con la música en este caso muy particular. Entonces, pues, dijo la rectora, celebro la reunión de grupos que comparten su voz, su hálito humano de comprensión en el camino a la profesionalización de cada una de sus disciplinas académicas. Además, la rectora agradeció el interés de todas las agrupaciones que respondieron a esta segunda convocatoria, porque constata que el Festival de Coros ya comienza a enraizarse en la universidad. Y deseo que continúe en las próximas administraciones, dijo la rectora, que se consolide como una cita indispensable para el talento de la comunidad escolar en los próximos años. En la ceremonia hubo dos intervenciones musicales que fueron inolvidables, que confirmaron la importancia de este tipo de espacios para el desenvolvimiento artístico y personal de los estudiantes. En un primer momento se disfrutó la presencia del coro Voz de la Niebla, un proyecto integrado por niños y jóvenes, dirigido por Guillermo Román Reyes, quienes interpretaron melodías como Eleanor Rigby, que es de los Beatles, ¿no? Ave María y Mi Querido Señor. Posteriormente se presentó el coro monumental, dirigido por Betania López Sánchez, que es la directora del coro de la UB, una orquesta conformada por todas las voces del festival. Fue un ensamble que solo los dioses gozan, dijo la maestra Betania López Sánchez. Pues imagínense, todo un coro monumental entre todos los participantes, es sensacional, ¿no? Además fue en la sala anexa Tlacna, por cierto, también tiene muy buena acústica. Las piezas interpretadas fueron El Carnaval de Venecia, del compositor Giacchino Rossini. Son las 20 horas con 44 minutos. Bueno, habíamos dejado pendiente hablar de Felipe Ehrenberg, el gran Felipe Ehrenberg, quien falleció el 15 de mayo, pasado lunes. Felipe Ehrenberg, gran pintor, gran artista de nuestro país, que por una larga temporada vivió aquí en Jico. Tenía su casa en Jico, Felipe Ehrenberg, rumbo a la cascada de Xolo. Ahí estaba la casa de Felipe Ehrenberg. Que entrar a esa casa era simplemente entrar a una galería y a un museo también. Era realmente fantástico el trabajo que realizaba Felipe Ehrenberg, que nació en el barrio de Tlacopac, allá en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, en 1943, y falleció a los 73 años en Cuernavaca. El día de ayer fue sepultado Felipe Ehrenberg, artista mexicano. Su trayectoria de más de 50 años abarca el dibujo y la pintura, así como el arte conceptual. Durante la década de 1970, También hizo performance, el mail art, la mimeografía y técnica neográfica, en la que también fue pionero. Él decía que era un neólogo. Su polifacética personalidad hace difícil una clasificación clásica de su trabajo artístico, tanto que desde los años 70, el escritor y amigo suyo Fernando del Paso lo definió como un neólogo, palabra que subraya la experimentación y renovación característica en su trabajo. Un neólogo. Ehrenberg se consideraba a sí mismo artista, cronista, profesor, político, diplomático, editor, actor, organizador y viajante incansable. Además, también un gran conversador, Felipe Ehrenberg, que participó también en varios proyectos de cultura popular, entre ellos el de Tepito Arte Acá, que en su momento provocaron una vanguardia de la cultura popular allá por la década de los 80 principalmente. Durante el seminario de organización ciudadana autogestiva impartido en Tamaulipas por Felipe Ehrenberg, hubo esta plática que vamos a escuchar enseguida. Es una conversación que, como decíamos hace un momento, surge en el seminario de organización ciudadana autogestiva que se realizó en Tamaulipas, y entonces platica algunos temas relacionados con el quehacer cultural de México. Este es Felipe Ehrenberg. Me llamo Felipe Ehrenberg Enríquez. Mi ocupación actual es la que siempre he tenido, que es la de neólogo. Y tengo 69 años. Pues mi obra ha tratado, a lo largo de más de 50 años, ha tratado el antisemitismo, ha tratado la deformación de la historia, ha tratado conflictos que hemos vivido, y hay obra con mucho humor. Un tema recurrente es la muerte desde muchos puntos de vista. Calacas y calaveritas, cada año hago yo desde hace 35 o 38 años una ofrenda no tradicional, una instalación para Día de Muertos, y lo hago en las fechas apropiadas. ¿Por qué? Porque me gusta, es decir, eso es la forma en que yo funciono, lo que yo soy, los libros que leo. Me gusta mucho la revista de antropología, veo qué rara es, pero los datos me sirven. Tengo no sé cuántos diccionarios de nahuatlismos, me mantengo más o menos al tanto de hablar náhuatl, por lo menos entenderlo. Me interesan, son cosas que me interesan a mí, que no le interesan a mi vecino. Entonces, y que aparecen en mi trabajo de alguna manera. Ahorita estoy usando mucho la Adobe Photoshop, la computación y todo, para, y en blanco negro, para expresar mi dolor, mi espanto, mi azoro ante la violencia que está viviendo México. Soy un pepenador de imágenes, estoy sacando imágenes del internet para retrabajarlas y hacer unas, y producir una serie de imágenes totalmente tecnológicas, o sea, digitales, que se imprimen en plotters grandes, es decir, grandes imágenes, que son las que presenté en el Museo de Arte Moderno, de Arte Contemporáneo de Morelia, en la exhibición de, que se llame Aqueldama. Aqueldama es la palabra de campo de sangre en antiguo aramaico. Entonces, eso es lo que me está preocupando a mí, porque sí me preocupa mucho. Después del asesinato de mi prima, hermana, quedé muy chocado por eso, y eso está saliendo en mi obra, ¿no? Bueno, el arte conceptual no está metido en esto. El concepto está en esto. El arte conceptual no. Es realmente una declarativa. Para salirme del cubo blanco, o para desdeñar el cubo blanco, que es el cubo de excepción, el cubo de privilegio, el cubo ritual, donde se ve el arte, el cubo blanco que le dicen que es la sala de exhibición o el cuarto blanco a donde se presentan obras, traspuse el concepto de performático al trabajo que hice a lo largo de 13 años en Tepito, después del sismo. Sin embargo, yo soy performático. Es decir, para poder, una de mis herramientas pedagógicas es el performático. Gesticulo, levanto la voz, apunto, acuso, regaño. Ese es un método, son herramientas de trabajo, un método dramático para poder compartir conocimientos. Otros maestros lo hacen de otra manera, yo trabajo de esa manera. Y eso me dio resultados. Esas técnicas las aprendí como artista performático. y me dieron resultados en como herramienta en el sismo. Por lo tanto, lo llamé. Pero yo no llamé el trabajo que hice una obra de arte, para nada. Yo siempre he dicho que fue en buena medida performático, pero nunca lo llamé una obra de arte. Pero al final sí se convierte en parte de este. Lo convierte en otros. Yo no lo declaré como tal. No. En este caso, una de las personas que lo pregonó fue Guillermo Gómez Peña. Dijo, no, pues su trabajo fue una performance. Pero sí fue performática, no fue una performance, porque no lo planeé. Una performance, con todo y todo, tiene que ser una obra que piensa uno, que la prepara uno, que la planea y que la desarrolla y la presenta. Y eso no lo planeé yo. Primero no planeé el terremoto. No planeé mi presencia coincidental y no planeé quedarme 13 años, ni mucho menos. Pero lo que hice sí fue definitivamente performático en todo sentido de la palabra. Pues este fue Felipe Ehrenberg, que lo escuchamos en una entrevista especial que le realizaron en el Seminario de Organización Ciudadana Autogestiva en Tamaulipas. Esto fue hace 3 años, cuando entrevistaron a Felipe Ehrenberg, y queríamos compartir esas ideas de este gran artista de nuestro país, Felipe Ehrenberg. Además, siempre contracorriente de las cuestiones establecidas, él siempre hizo también pues unas propuestas de acuerdo con su punto de vista, y como él mismo dice, yo soy mis libros, yo soy mis pinturas, yo soy mis lecturas, yo soy mi pasado, ¿no? El gran Felipe Ehrenberg, fallecido pues el 15 de mayo allá en la ciudad de Cuernavaca, el pasado 15 de mayo, y lo recordamos con mucho cariño. Y bueno, pues como les decíamos hace un momento, ¿no? Era también parte de esta sociedad veracruzana. En algún momento vivió aquí en Jico, y también tiene una relación permanente con los artistas de nuestra Universidad Veracruzana, artistas plásticos y también artistas de la literatura, Felipe Ehrenberg. Bueno, ¿qué crees de lo que estábamos aquí platicando en el Voz Universitarias, con las noticias de nuestra universidad y con nuestros invitados el día de hoy? Estaba sesionando el Cabildo de Jalapa, ¿no? Como les dijimos, pues ya aprobaron el gasoducto de manera rápida, así como en fast track. Hace un momento se aprobó ya la construcción del proyecto del gasoducto. Según dice el portal Al Calor Político, fue una rápida sesión. Entre algunas protestas, el Cabildo de Jalapa aprobó el proyecto del gasoducto. 9 ediles, entre estos el alcalde y la síndica Michelle Servín, votaron a favor del gasoducto. 5 fueron en contra y hubo una abstención. El regidor Valentín Flores Aguayo criticó la falta de información, solicitó consultas y foro precisamente para la construcción de este gasoducto. Esta obra, como le decíamos al principio de este informativo, va a pasar por las avenidas Lázaro Cárdenas, por Murillo Vidal, va a estar por Circuito Presidentes y se va a ir hasta Coatepec, a la altura de La Orduña, donde está una famosa industria que ustedes la conocen, ¿no? Está ahí en Coatepec. Entonces dicen que va a beneficiar a la población de La Orduña. Pues más bien va a la industria misma, ¿no? Y para eso pues va a pasar por aquí, por Jalapa. Vaya que yo creo que traerá muchas opiniones la construcción de este gasoducto. Y bueno, ya ni hablar de los dolores de cabeza cuando se empiece a construir, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Si aquí cuando abren una pequeña calle tardan 3 meses, ¿no?, en arreglarla, y el tráfico que se hace aquí en el centro. Ahora imagínense un gasoducto que va a pasar por las avenidas principales de Jalapa, y va a tardar 3 o 4 años más o menos su construcción. Y en fin, dicen aquí que se quiere gasolina para el huachicol. No, pues esos gases particularmente. Bueno, no sabemos qué más se pueda llevar este gasoducto. Bueno, llegamos ya al final de este informativo. También les invitamos a que el día de mañana vengan aquí a Radio Universidad Veracruzana, porque hablando de coros, se va a presentar el coro de la Universidad Veracruzana, que dirige precisamente la maestra Betania López Sánchez, aquí en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Eso será a las 6 de la tarde en el programa en directo, programa que es una coproducción entre Radio Universidad Veracruzana y Radio Más. Entonces, mañana a las 6 de la tarde estará aquí el coro de la UV con la maestra Betania López Sánchez. Los invitamos a que vengan, y si no, pues también lo escúchenlo a través del 90.5 de FM o a través de Radio Más también, donde pueden escuchar este programa en directo. Nosotros ya nos vamos, que pasen muy buena noche. Gracias a Juan Guillermo Romero, gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Nosotros estamos aquí a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana, mañana a las 14 horas y también a las 20 horas. Muchas gracias, buenas noches. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. For chill.